Si en algún momento alguien te preguntara qué es la amistad, o cómo definirías tú tan mágica palabra, hay momentos en los que la mente se queda completamente en blanco, porque hay sensaciones que no se pueden definir. Aunque posiblemente lo mejor que podríamos decir de la amistad es que es una de las cosas más maravillosas que existen. Que como todo lo bueno no se puede comprar. Y como todo lo bueno es difícil de encontrar. Amiguetes posiblemente encuentres muchos a lo largo de la vida. Pero amigos, lo que se dice amigos con mayúsculas, de esos son contados con los dedos de una mano. Y tristemente en ocasiones nos sobran hasta dedos. Pero si hay alguien en quien puedes confiar, ese alguien es la música. La música nunca engaña. La música siempre va a estar ahí cuando más la necesites. Siempre va a haber una canción que te haga sonreír. Siempre va a haber una canción que te saque de ese pozo, de ese mal trago, de ese pésimo momento, o de ese bache, como tú prefieras. Y si entre las canciones que tengo preparadas para ti para esta noche se encuentra precisamente esa, a eso de las 3 de la madrugada, cuando sean las 2 en Canarias, podré decir con orgullo que he cumplido mi objetivo, que no era otro que hacerte feliz. Créeme que como cada noche lo voy a intentar. Buenas noches, yo me llamo Patrick de Frutos y quiero que compartamos juntos estas horas de radio con ilusión, aparte de con la mejor música de la radio en la noche, con los deseos de que este día que comienza, este lunes, sea para ti el mejor día de tu vida.